Y hoy es jueves y como todos los jueves cuando escuchamos esta cortina es que estamos en compañía de Mateo Blanco, que nos trae historias de la zona oeste. Buen día, Mateo, ¿cómo estás? Hola, buen día, Andrés. ¿Cómo va? ¿Todo bien vos? Todo bien, acá seguimos en cuarentena. Sí, así parece. Tenemos unos 15 días más para estar adentro. Bien, pero vamos a seguir trayéndoles a los oyentes las historias de la zona oeste. El día de hoy toca el barrio Villa Urquiza. Así es, vamos a hablar un poquito de los orígenes del barrio Villa Urquiza. ¿Vos sabés dónde queda el barrio Villa Urquiza? Sé que la radio está en barrio Villa Urquiza. Estuve leyendo un poquito y viendo los límites del barrio Villa Urquiza, pero mejor que lo digas vos. Bueno, los límites según la municipalidad, después cada vecino lo interpreta a su manera, pero más o menos serían calle Pascua al norte, las vías del ferrocarril al este, avenida Godoy al sur y lo que es Provincia Unidas al oeste. Así que la radio estamos ahí casi en el límite nosotros. Entre Villa Urquiza y Barrio Triángulo. Y Barrio Triángulo, claro. También hay algunos que más para el oeste, pero antes de Provincia Unida, es barrio Villanueva, ¿puede ser? También, sí. Entre lo que sería 27 de febrero, ya más para el oeste, de Rullón para el oeste, sería Villanueva. Pero según este mapa de la Muni, es Villa Urquiza. Claro, lo toma como si fuera todo Villa Urquiza eso. Bien. No, y te quería empezar a comentar un poco cómo es que se fue empezando a urbanizar el barrio, cómo se fue creando aproximadamente en los años 30. Hace unos 80 años más o menos. Sí, ya hace bastante. Ya unos 100 años estaría cumpliendo, 90, 100 años tendría el barrio. ¿Y cómo era el barrio en ese entonces? En ese entonces no había muchas casas, era una zona de quintas, como habíamos contado en el programa pasado, que entre esta había grandes terrenos que tenían nombre. Los dueños de los terrenos eran los Cornero, Gustavo Weil, Cayetano Casanova, Miguel Canavés, los Luciani, no sé si te suena ese apellido. Me suena por la Quinta Luciani, muy famosa acá en la zona oeste. Claro, por eso. Los Luciani eran dueños de lo que era el Parque Oeste ahora. Y también hay un dueño en particular en esa época que tenía más o menos de lo que va desde Cerrito a Riobamba, toda esa franja, desde Provincia Unida hasta Avellaneda, que era Justo José de Urquiza. O los herederos de Justo José de Urquiza. Lo que serían sus hijos, supuestamente. Claro, algunos de los hijos de Urquiza, que tenía las tierras acá en lo que sería entre Cerrito y Riobamba, que quizás por eso es que el barrio lleva ese nombre. Esa es una de las teorías que tenemos, aunque otra de las teorías del nombre nos la va a contar la profesora Andrea de Comunidad Educativa La Paz, que junto a sus alumnos estuvo investigando un poco sobre el barrio. Bienvenida entonces, Andrea, vamos a escucharla. Según ese grupo que había investigado a algunas fuentes, a vecinos, se dice que cuando el general Urquiza va a pelear en la batalla de Cepeda, que va a Buenos Aires, hace el cruce obligatorio de Entre Ríos, llega a Rosario, en ese momento era Capilla del Rosario, y hace una parada, una posta, acá en el barrio, en el pasaje Aguilar y Camilo Aldao. En esa esquina había una posta, entonces ahí descansa Urquiza con toda su tropa de caballos y sus soldados. Hacen parada ahí, claro. Comen, descansan y demás, y siguen viaje a Buenos Aires para poder luchar en la batalla de Cepeda. Entonces, según esta teoría que nos cuenta la maestra de la Escuela Comunidad Educativa La Paz, entonces tuvimos la presencia de Urquiza acá en el barrio. Así parece que estuvo Urquiza pasando por el barrio y le quedó ya de esa época el nombre. Pero bueno, es una de las tantas teorías que tenemos que es muy linda la historia esa. Te sigo contando, entre la década del 30 y del 40, diversos emprendimientos inmobiliarios empezaron a urbanizar la zona. Pues ya, como te habíamos contado antes, viste, ya teníamos la avenida Godoy y estaba llegando el progreso acá a esta zona. Ya teníamos varias cosas, entonces se fue urbanizando. Lo primero que se hacía para urbanizar la zona, se marcaban las calles a través de la excavación de las zanjas, que aparte esta zona era muy inundable, era como para ir marcando los límites de las calles. Entre ellos desarrolladores teníamos a Soler y Bertram, Sociedad Lucente y Compañía, Propio Hogar, Máximo Andrisi, Roque Carbone, Ángel González Taylor, Quizá a algunos de los vecinos le sonarán todos estos nombres porque le compraron sus casas a estas empresas. Bien, me llama la atención dos cosas. Primero, que no hay calles con nombre de estos constructores, digamos. Y segundo, que es una zona que hay muchas cortadas también. Claro. Las cortadas estas se deben a que cada una de estas empresas iba loteando por partes y para llegar a hacer los lotes, que la mayor cantidad de lotes tengan acceso a la calle, dividían la manzana grande en cortadas. Por eso tenemos las cortadas como Cocaine, el pasaje Aguilar y el pasaje Asunción, que este antes se llamaba Soler, en honor al desarrollador de la zona, que se llamaba Soler y Bertram. La empresa Citer, más al norte de calle Riobamba, ¿viste dónde está la escuela La Roca? Es la que queda Camilo Aldao y Cerrito. Toda esa zona, que hay cortadas que van del norte a sur, el pasaje Marconi, Tesla, Morse, todo eso lo urbanizó la empresa Citer. Y fíjate que tiene la particularidad que esos pasajes van de norte a sur y los otros que te mencionaban antes, como eran de otra empresa, van de este a oeste. Algunas de estas empresas te vendían el terreno, que lo pagaba por cuotas mensualmente, y ya te vendían el terreno con una pila de ladrillos para que los nuevos propietarios empiecen a construir. Así que tenía el terreno con el ladrillo, así ya se ponían directamente los vecinos a construir. Mirá vos, no, faltaba que venga con el albañil nomás. ¿Cómo era la zona ahí del barrio, digamos, en ese momento? En la zona era bastante descampado, pero para eso vamos a dejar a la profe que también nos cuenta un poco cómo era esta zona. Era una zona de quintas y que bueno, eran terrenos muy bajos, había muy pocas casas, se inundaba un montón. Él siempre cuenta la anécdota que el papá le inflaba las cámaras de los autos, los camiones, y ellos hacían como los gomones y vivían jugando a eso, les encantaba. Las casas se inundaban, le tenían que poner ladrillos, levantarlos. Se inundaban. Después, por ejemplo, por acá no pasaban, no circulaban líneas de colectivo. Se tenían que ir hasta la avenida Godoy, que pasaba un tranvía, y ese tranvía lo llevaba hasta el Centenario. Ambulancias no entraban, por ejemplo, canillas, agua corriente no había, había una canilla pública, bueno, las escuelas, estaba el chalecito y después la 63. Esas eran las dos escuelas del barrio más importantes. Bueno, escuchábamos la profesora, ella decía, y me parece que también lo dijiste, que el barrio este se inundaba mucho en un momento y ahora ya eso no ocurre más, no hay más inundaciones. Sí, ese era un gran problema que había en la zona, primero porque los terrenos eran bajos y segundo porque no estaban las obras de desagües hechas. En los años 70 se hizo el emisario 9, que es un gran canal, un gran desagüe que pasa por la calle Barra, que hizo que toda esta zona se dejen de inundarse. Nos contaban los vecinos que fue una gran obra que ayudó bastante al progreso del barrio. También, entre otras obras que nos destacan los vecinos, fue la transformación de la Quinta Luciani en el Parque Oeste y en el Fonavi, la apertura de la calle Pellegrini, que antes se cortaba a la altura de las vías, y bueno, ahora más actuales ya tenemos el Distrito Oeste y la remodelación nueva de 27. Viste que están todo nuevo 27 de febrero. Sí, fue hace poquito, me acuerdo que en la inauguración vino a tocar Víctor Heredia. Ah, mirá, me lo perdí. No, sobre las inundaciones, también tenía entendido de que había una laguna en el barrio, como la había en barrio La Lagunita, sí. Acá también teníamos una. Sí, nos contaban los vecinos que a la altura de calle Viamonte y Tenienta Nieta había una gran laguna que tenía como 1 o 2 metros de profundidad. Y cuando llovía, la laguna llegaba hasta Pedro Lino Funes y Liniers, o sea, 2 cuadras para cada lado. Y los vecinos cuentan sus anécdotas que iban a cazar ranas y sapos al medio de la laguna. Que bueno, esas zonas después se fueron llenando hasta abrir las calles en su momento. Bien, y ya no hay más ranas para cazar. Muy bien. Nos quedamos sin las ranas. Muy bien, Mateo. No sé si tenés algo para agregar. Vamos a agregar. Por la zona había un montón de clubes de fútbol y equipos, que voy a nombrar algunos, quizá algunos le suene conocido y otros se fueron borrando en la historia. El recuerdo de Evita, Villa Urquiza, La Roca, Venezuela, el Club Achabrava, Aconcagua, el Club Ocampo. Esos últimos ya me parece que no te suenan, ¿no? No, me suena obviamente Recuerdos de Evita, que tuvimos la palabra de Daniel acá en la radio, que ya que está en breve, van a empezar un programa acá en la radio de la gente del club Recuerdos de Evita. Bueno, Mateo, ¿tenés ya idea de qué nos va a traer el próximo jueves? Sí, el próximo jueves vamos a estar hablando del barrio Triángulo, el que está al sur de Villa Urquiza. Vamos a estar hablando con la gente de la vecinal, que nos estuvo contando que esta semana fue el cumpleaños, 86 años están cumpliendo, así que un saludo para ellos también. Y vamos a contar un poco cómo se fue formando ese barrio. Bien, bueno, feliz cumpleaños a la vecinal. Enseguida lo vamos a estar llamando para felicitarnos. Ah, y también un saludo especial a los héroes de Malvinas, que acá en el barrio tenemos a varios. Bien, que hoy estamos transmitiendo en el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas, ¿eh? Así que vale el saludo para ellos. Bueno, Mateo, hoy entonces concluimos la historia del barrio Villa Urquiza, barrio de la radio, el tuyo también, así que... El mío, sí. Y tengo una acotación más. Esta semana estuvimos armando un grupo en Facebook llamado Barrio Villa Urquiza Rosario. Así que si los oyentes se quieren agregar, estamos compartiendo toda la historia ahí por el grupo. Muy bien, entonces repetinos el Facebook del grupo este del barrio. Barrio Villa Urquiza Rosario. Ya somos varios acá los vecinos que estamos meta a contar historias y como recordando viejas épocas. Grande, bueno, me parece perfecto. Invitados los vecinos entonces, más en esta época de cuarentena que uno no puede salir, en buena hora a usar el Facebook y a no salir de casa. Bueno, Mateo, un gusto, hasta la próxima semana. Dale, Andrés, nos estamos viendo, hasta la próxima semana. Un saludo a todos. Hola, soy Mateo Blanco y todas las semanas les traigo la historia de los barrios de la zona oeste. Los jueves por Avenida Godoy.